misteriosa por el territorio, la cultura y los ambientes de nuestro país. Caminando la Argentina, paso a paso, rincón a rincón, con Gonzalo Yurkiewicz. ¿Volvimos? Me escucho medio enlatada. ¿Ahí salgo mejor? Ahí te escucho. Excelente, 1507. Entonces volvimos y nos vamos directo a recorrer las pocas provincias de nuestro país que nos quedan de la mano de Gonza. ¿Cómo estás, Toto? ¿Cómo andás? Un poco dispersos hoy estamos, ¿no? Hoy estamos, Sí, pero bueno, se viene el verano. Yo pienso lo mismo, que para mí es vino el verano y yo me siento que estoy en vacaciones. Sí, empieza el calor y bueno, nos vamos a ir hoy a una de las provincias más cálidas del país, más húmedas del país, que es la provincia de Misiones, y que hoy está atravesando fuertes lluvias e inundaciones que mantienen cerrado el Parque Nacional Iguazú. E incluso hubo algún desmoronamiento de las pasarelas para ver la Garganta del Diablo. Mirá. Esto ya pasó hace unos años. Sí. Son crecidas excepcionales del río Iguazú. Ajá. Y en este momento no están abiertas al público. Que, dicho sea de paso, el que no conoce las cataratas del Iguazú... Yo, por ejemplo, no las conozco. ¿Puedes creerlo? Nunca fui a Misiones. Tenés que... Acá Diego levanta la mano al operador, que sí las conoce. Alto viaje. Majestuoso. No hay palabras para describirlo. Tengo que ir. De hecho, fui con familia a España... Y como viaje familiar, lo primero que dijimos fue, tienen que ver las cataratas. Cataratas del Iguazú. Yo no conozco el glaciar Perito Moreno, pero de lo que conozco de la Argentina, el paisaje que más me parece más imponente son las cataratas. Fui varias veces y bueno, lo recomendamos. Y toda la provincia de Misiones, que es una provincia hermosa, subtropical, con calor casi todo el año, con la famosa Tierra Colorada. Sí, eso me da. Y con chipa. Y con chipá de los mejores, ¿no? La Tierra Colorada responde a la gran cantidad de hierro y basalto en sus suelos, que son suelos muy ricos y que dan vida a una selva exuberante, que es la selva misionera. Claro. O la última parte de la selva paranaense, que viene por todo Brasil, parte de Paraguay, y termina en la provincia de Misiones, en nuestro país. Parte de una provincia que pareciese metida casi... Vos decís, es Argentina, pero está metidita en realidad totalmente, en el país vecino. Totalmente, en los dos países vecinos, claro. Porque es una cuña entre Paraguay y Brasil, limita al norte y al este con los ríos Iguazú, San Antonio, Pepirí, Iguazú, que la separan de Brasil, y al sur un pedacito con Corrientes, y luego el río Paraná la separa de Paraguay en gran parte del desarrollo más turístico de la provincia, que es sobre todo a la ribera del río Paraguay. El territorio es chico de Misiones, 29.000 kilómetros cuadrados, comparado con el de Bélgica, por ejemplo. Es la tercera provincia más chica de la Argentina. ¿Por qué lo comparamos con Bélgica, Toto? Como Pinto. Para hacer una comparación. Pinto. Es decir, a ver, piensen en un país chico de Europa, enclavado Pinto. Entre Suiza y Francia, que es Bélgica. Bueno, Misiones tiene un tamaño similar a Bélgica. Para que se den una idea, es el 1% del territorio nacional. O sea que Bélgica entra 100 veces en la República Argentina. Seguimos hablando de Bélgica. Seguimos con Bélgica. Como les decía, la selva misionera está un poquito en Corrientes, pero casi toda en Misiones, y es de una belleza inigualable. Y como vamos a ver al final de la columna, uno de los principales problemas en términos territoriales de la provincia es el avance de la deforestación. Para, digamos, tanto para la producción de papel como para la utilización de la madera dura que se da en la selva misionera, lo cual llevó a que más de la mitad de la provincia hoy haya sido deforestada. Uf. E incluso se haya avanzado sobre comunidades tradicionales. Como saben, o creo que saben todos, esta zona de guaraníes, al igual que casi toda la Mesopotamia argentina, nos metimos en la Mesopotamia en la columna pasada, sí, y vamos a seguir... Hoy en Misiones, luego en Corrientes, luego en Chaco, que son, junto con Entre Ríos, las provincias de la Mesopotamia y que integran todo el sector del país que es rico en recursos hídricos, sobre el cual está el acuífero guaraní, sobre el cual están los grandes ríos y sobre el cual viven dos tercios de la población argentina, sobre este tercio del territorio que comprenden la provincia de Buenos Aires y la Mesopotamia. Claro, porque aparte tiene mucho menos, por lo que entiendo, y esto es más a modo de pregunta, mucho menos cantidad de terreno vacío. ocio que quizás en otras provincias, exacto, más llegando al sur por ahí, hay más tierra entre una ciudad, una localidad y otra. Totalmente, porque la tierra, porque digamos las condiciones de aridez hacen que, claro, el poblamiento haya sido diferencial. Y a su vez, todo el poblamiento argentino que estaba relacionado con el Alto Perú hasta el siglo XIX, luego cambió su eje hacia el Río de la Plata y toda la Mesopotamia se integró a la economía del Río de la Plata y toda la producción vacuna que no estaba en la provincia de Buenos Aires estaba en Santa Fe o en Corrientes. Entonces la Mesopotamia argentina históricamente ha estado integrado al modelo agroexportador y toda la ribera del Paraná fue el lugar de asentamiento industrial. No en Misiones, pero sí desde el sur de Corrientes hasta la provincia de Buenos Aires. La provincia de Misiones estaba poblada por los Abá, que eran guaraníes. Abá, el vocablo guaraní significa guerrero, haciendo alusión al carácter belicoso de los guaraníes y de alta resistencia a la conquista de los españoles. Y por eso estas provincias son de conquista más tardía que las provincias del noroeste argentino. De hecho, son recién en el siglo XVIII los jesuitas los que logran domar, entre comillas, de una manera para mí triste, porque los evangelizaron y les llevaron la religión y les impusieron sus costumbres a los guaraníes, pero recién esto se dio del 1700 en adelante. En Misiones hay muchas misiones jesuíticas, claro, y de ahí viene el nombre de la provincia, y San Ignacio es quizás la más famosa, a 80 kilómetros al norte de Posadas. Igual eso es algo, todo te lo voy a tirar de oído, porque como te dije, no fui a la provincia, pero me ha pasado de hablar con personas que viajaron y con gente que se ha ido religiosa para aquellos lados, más allá de que quizás el origen de la provincia fue de estas características, se sostuvo después, porque hay muchas comunidades, que vos decías recién, jesuitas, pero también hay mucho evangelismo, hay mucha religión instaurada en la provincia. Totalmente. Con una gran ferviente, ahí como cosa medio mística y de fe, muy marcada. Sí, convengamos que Misiones es un crisol de culturas. Hay poblamiento o inmigración polaca, rusa, alemana, ucraniana, uh-huh, italiana. Toda esa se misturó con la población guaraní. Claro. Dando un tono muy particular a la población de la provincia. Hay mucha gente blanca y rubia y, sí, con aspecto de países del norte o países eslavos en Europa, con comunidades muy cerradas, y se hace la fiesta de las comunidades en Oberá, que es la fiesta que celebra la inmigración en Argentina, y se hace todos los años en la ciudad de Oberá, en Misiones. El primero que avistó las cataratas del Iguazú fue Álvarez Núñez Cabeza de Vaca en 1541, en una expedición que venía desde el Brasil, y fue el primer europeo que descubrió y dijo: el río da un salto por unas peñas abajo muy altas y da el agua en lo bajo de la tierra tan grande golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube en alto dos lanzas y más. Tremendo. Es decir, una descripción gráfica y romántica. Totalmente. De esas cataratas. Imagínense las cataratas del Iguazú, la Garganta del Diablo, que es un salto, es el salto de agua con más caudal de la Tierra. Si bien no es tan alto, tiene 80 metros de alto, es el más caudaloso del planeta. Y es impresionante el espectáculo de ver tanta agua caer al mismo tiempo. Algunas particularidades de la provincia de Misiones: el único árbol comestible del mundo, que se llama Yacaratea espinosa, es el único árbol comestible, crece en la selva misionera. Árbol comestible, te podés comer un pedazo de tronco. Sí, en realidad se hierve, se le saca una savia, dice, al no ser un árbol productor de celulosa, suele ser descartado en la tala de árboles, y su tronco es gran reservorio de agua y nutrientes, por lo que se hierven los listones para que se desprendan todos sus nutrientes, y a partir de esto se elaboran alimentos como bombones, dulce, alfajores y tablitas comestibles. Mira. Es decir, sale como una especie de miel de adentro del árbol, que, con el cual se producen todos estos productos comestibles, y es el único árbol del mundo que tiene estas características. Otra característica de Misiones es que se dice que la costumbre de tomar mate, tan arraigada en nuestro país, sí, y llevada, digamos, que tiene su origen primero en Paraguay, a través de los guaraníes, claro, y que más tarde fue adquirido el hábito en la provincia de Misiones para luego ser contagiado al resto del territorio argentino. Y la planta de la yerba mate es originaria de las cuencas de los ríos Paraná, tanto de la zona de Paraguay como de la zona de Misiones, y Misiones es la primera productora del país en yerba mate. Otra cosa que casi nadie sabe, que es muy interesante, es que Misiones es enorme productora de té. produce el 95% del té del país y es el séptimo exportador del mundo de té. No hay mucho, la tisana, que es la planta del té, no crece en cualquier lugar. No, necesita un clima muy particular, con mucha humedad. Por eso generalmente se cultiva en el sudeste de Asia, como el famoso té de Ceilán, o la India, toda esta zona es de cultivo China, de té. Y en nuestro país en Misiones, pero no es muy común. Sí, en Misiones la llevó un sacerdote en el año 1923, que venía de Ucrania y trajo las semillas del té, y hoy se producen 80.000 toneladas de té al año en las zonas de Oberá y Campo Viera. Y un dato también particular, el té es la segunda bebida más bebida, valga la redundancia, del mundo luego del agua. Mirá. A muchos pensarán que era la cerveza, pero no. El vino, pero no. Un vinazo, pensé yo. Sí. No. Es el té de Misiones. Otra particularidad es la provincia. Increíble. Sí. La segunda bebida más tomada en el mundo. Otra particularidad: más de 20 millones entran y salen al país por año por la provincia de Misiones, siendo las aduanas de Posadas Encarnación y la de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Los dos pasos fronterizos más transitados de nuestro país por lejos. Ahí está la triple frontera. Entonces ahí debe haber un caudal siempre, dicen, ¿no? Sí, muy importante, ¿es ahí? Hay un caudal muy importante entre el paso que por el Puente de la Amistad comunica, digamos, Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, y luego Foz de Iguazú está conectado por otro puente con la ciudad de Ciudad del Este. Pero sí, esta triple frontera alberga más de 10 millones de personas que entran y salen a Argentina por año. Con lo cual es una muy importante. Otra cosita, la selva misionera tiene los índices de humedad más altos del país y tiene más de 3.000 especies de plantas y 500 especies de aves, siendo la zona más biodiversa de nuestro país. Así que quien no conozca, tiene que conocer. Un lugar que no mucha gente va, que yo fui una vez sola y es increíble, son los saltos del Moconá, que es el único salto de agua donde el río, digamos, el salto no es transversal al río, no es que el río va y de repente tiene una caída de agua, sí, sino que es longitudinal al río durante más de 3 kilómetros, es decir, hay una parte del río que está más elevada que la otra y hay un salto, digamos, que es como de costado, longitudinal al río. Te puedes tomar, tenés que ir a la localidad del Soberbio para visitarlo, te tomás una lancha y te lleva a recorrer los 3 kilómetros de la catarata y vas pegado a la catarata que va cayendo a un costado. Lugar increíble, los saltos del Moconá. Y aparte debe ser increíble a la vista, porque uno tiende a pensar en las cataratas, digamos, ¡ay! Tienen una línea imaginaria cuando las ve caer. Entonces verlas que se van cayendo de costado es como si fueras caminando así. Exacto, por la cornisa. En realidad vos vas por la parte de abajo del río y según las condiciones de lluvia, hay veces que ese salto es de 1.5 metros, hay veces que es como de 3 metros. Pero es muy bonito navegar por el río Moconá por esta zona. Otra cosa, una noticia de color que encontré, decomisan cigarrillos, es decir, hay mucho tráfico no solo de droga a través de Paraguay, de marihuana, sino también de cigarrillos que vienen de Paraguay para el mercado argentino. Y una noticia es que la Prefectura Naval decomisó un cargamento de 92.500 paquetes de cigarrillos por un valor de 60 millones de pesos. En una zona donde que se llama en el kilómetro 1840 del río Paraná, lugar conocido como Arroyo Aguaray Iguazú, donde la gendarmería a través de cámaras térmicas pudo detectar una barcaza cruzando estos 92.000 paquetes de cigarrillos de Paraguay a la Argentina. Tienen la misma complejidad, digo, no es fácil plantar el tabaco. Hay toda una empresa, digamos, alrededor del tabaco, igual que con las plantas de cannabis. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez les han traído, vos por ahí, Toto, que has viajado más, seguro que sí, pero me trajeron una vez a mí un paquetito que parecía cuando alguien compra cannabis, pero era tabaco. Tabaco. Tabaco prensado, digamos, que estaba picado como para armar, pero el picado era ancho. Mirá. Y ahí me trajeron parecía, yo no quiero decir cosas al aire que estén mal, pero parecía cuando uno compra cualquier cosa envuelta en un paquetito. Claro. Y lo abrías y era marrón, un pedazo de tabaco, pero todo prensado. Y vos lo desarmabas, lo desgranaba claro. de alguna manera y era el tabaco con olor, claro, no es el tabaco que van a comprar al kiosco. Estamos hablando de un tabaco con un olor bueno, que parece una piña en el pecho. Sí, en general los cigarrillos paraguayos son bastante malos, los que sí. se comercializan en Argentina y son de un precio muy bajo. Y la economía de Misiones está muy y gira en torno a todo este contrabando y de todo este comercio que se da con Paraguay y con Brasil, sobre todo con Paraguay. Y hoy día los brasileños y paraguayos invaden la zona de Puerto Iguazú debido a que el combustible vale 3 o 4 claro. veces menos en Argentina que en Paraguay. E incluso productos de primera necesidad, comestibles, es decir, mercadería de supermercados. Así que hay un montón de particularidades. Recomiendo con creces que conozcan. Antes iba el tren desde Buenos Aires a Posadas. Ese tren yo lo tomé una vez, fue una experiencia increíble, sin agua, 2 días tardó. Ese tren no está funcionando más, le llamaban el Gran Capitán. El Gran Capitán, exactamente. Que junto con el tren Jardín que va a Tucumán eran los dos trenes que todavía iban al norte argentino. El de Tucumán sigue funcionando. El Gran Capitán, lamentablemente, no funciona más. Si quieren, les traigo una pequeña historia que simula un poco la historia de Romeo y Julieta, pero en términos guaraníes, que es la leyenda del Salto Encantado. Me encanta. Salto Encantado es un salto que existe en la provincia, que es ¿sí? muy lindo, que está en el medio de la selva, en la zona interna, no está en la zona más turística, sino que está en el medio de la provincia. Y la leyenda dice que en la selva de Misiones vivían dos tribus enemigas. El cacique de una era Aguará y de la otra Jurumí. Aguará tenía una bellísima hija, Yeteí, que era pretendida esposa por todos quienes la conocían y muchos caciques de la región ofrecían inmensas riquezas por su mano. Jurumí, el feroz enemigo, tenía un hijo, Cabureí. Este era famoso por su valentía y destreza en la guerra y en la caza. Quiso el destino que ambos jóvenes se conocieran un día en estas circunstancias. Cabureí recorría la selva en busca de caza cuando fue atraído por el grito de terror de una joven. Corrió hacia allí en un claro del monte, vio a la hermosísima Yeteí, a quien no conocía a punto de ser atacada por un yaguareté. Cabureí clavó su lanza con certeza en el corazón del animal, su zapucay triunfal anunció la muerte de la fiera. El amor entre los jóvenes nació en ese momento como un mágico encantamiento. Pero, oh dolor, cuando se enteraron quiénes eran, sus tribus no admitieron este amor y volvieron a luchar sangrientamente. Yeteí corrió hacia el campo de combate derramando lágrimas de angustia que al tocar el suelo iban formando un cristalino hilo de agua. Cuando Cabureí lo vio en lo alto de una loma, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Los guerreros de Aguará dispararon sus flechas hacia Cabureí y los de Jurumí hacia Yeteí. Es decir, se cruzaron las flechas. Se enfrentaron ahí. En ese instante, truenos ensordecedores hicieron temblar el cielo y la tierra. El suelo se abrió como para cobijar a los enamorados muertos y en ese lugar los asombrados combatientes vieron caer las aguas del arroyo formado por las lágrimas de Yeteí. Tupá, con su poder sobre todas las cosas, había creado el Salto Encantado. Y en recuerdo de los hijos que se amaron, Jurumí y Aguará no volvieron nunca a luchar. Es decir, a diferencia de la historia de Romeo y Julieta... Quiero decir, es un Romeo y Julieta, pero guaraní, pero, por favor. Y con una reconciliación, sí. ¿no? Y la creación de un salto. Y el salto es como lo que le da mucho peso a la idiosincrasia de Misiones, claro. ¿no? Los saltos de agua están por doquier, que son estas estructuras quebradas en el basalto, es decir, son fracturas del basalto, fallas en el basalto, que es la estructura más antigua de la humanidad. Es una estructura del macizo cristalino de Brasil que emerge en Misiones, que son de los tiempos precámbricos, es decir, miles de millones de años. Estas estructuras aparecen a la luz en Misiones, son quebradas y fracturadas, y eso da lugar a los innumerables saltos de agua que podemos encontrar por toda la provincia. Hay muchas leyendas en esta provincia, muchas muy lindas, y son muy lindos los cuentos de Horacio Quiroga, que muchos los conocerán, sí, claro. que era un escritor nacido en Uruguay, pero que vivió gran parte de su vida en la zona de San Ignacio, donde terminó suicidándose, y donde llevó también al suicidio a parte de su familia, que la llevó a vivir a la selva, en condiciones que a él le gustaban, pero aparentemente a sus hijos y a sus esposas, porque llevó a dos esposas diferentes a vivir a la selva, y una se suicidó, la otra lo abandonó, Pero todos los cuentos de Horacio Quiroga retratan el color de la selva, de los animales y todo este misterio, ¿no? Incluso se lo llevó a comparar con Edgar Allan Poe a Horacio Quiroga por el tenor de sus relatos, que ocurren mucho, sobre todo los cuentos de la selva en la provincia de Misiones. Todo muy lindo. Sí, todo muy lindo, pero... Pero no, vieron que igual, pasan cosas. Muy cargado, yo reitero, no conozco la provincia, pero cada cosa que me va llegando, lo mismo que la leyenda, digo, hay una carga muy... No sé si iba a decir todas las leyendas que he escuchado, porque he escuchado otras, muy pasionales también. Muy pasionales y muy relacionadas a la cultura guaraní, ¿no? Cuando vos vas a la provincia y ves pura, no pura, porque no, la gente blanca no está muy mezclada con la gente, digamos, originaria en la provincia. Sí. Vos que los blancos están en comunidades, hicieron como todos los inmigrantes, hicieron sus propios reductos de comunidad, los polacos, los ucranianos, los rusos, los alemanes. Claro, eso también marca. Y por otro lado tenés tribus guaraníes que siguen hablando en lengua guaraní y que están olvidadas y perdidas en el espacio rural de la provincia. Y ese es el caso de una comunidad que se llama Ndia Kakupé y otras cinco que habitan en las 5.636 hectáreas de territorio ancestral reconocido por el INAI, pero que deben poner el cuerpo frente a máquinas de una empresa forestal que se llama Carva Sociedad Anónima y que si bien, digamos, existe, han sido relevados este territorio por el INAI como territorio indígena, esta empresa sigue avanzando y el 8 de noviembre del 2022, seis adolescentes que vivían en la comunidad, situada en el municipio misionero de Ruiz de Montoya, de repente empiezan a escuchar ruido. Se dirigen al monte y ocho operarios con motosierras y un tractor estaban comenzando a deforestar y con dos agentes policiales portando armas reglamentarias y con un permiso del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Bien. Entonces, el cuadro de situación sucedía en este territorio perteneciente a la comunidad y pudieron, es decir, ellos cuentan, ¿no? Les pedimos que se vayan, les dijimos que no podían tocar los árboles de nuestra comunidad. Los policías nos mostraron sus armas y nos preguntaron nuestros nombres. Nosotros sacamos las gomeras y les tiramos piedras. Relata Gabriel, uno de los jóvenes de la comunidad. Este episodio no pasa a mayores, logran detener, pero ya van, desde que hubo una orden de la Corte Suprema de no avanzar, hubo seis intentos de avanzar sobre el monte nativo de estas comunidades. Y acá se ve esta tensión entre territorialidades muy diferentes. Una que... ellos que plantean que la selva es nuestro hogar, el monte o el bosque es nuestra vida, y alguien que ve en el bosque la biodiversidad, ve la vida y ve sus condiciones de reproducción material de vida en cuanto a que ahí cazan, comen, cultivan. Claro. Y otros que ven al bosque como una fuente de maderas nobles, duras, para la venta en el mercado. Y también quienes no, todavía está la disputa de los diferentes territorios, las diferentes culturas que cohabitan en los territorios también. Totalmente. Digo, eso me parece un debate súper interesante. Sí, y estas grandes empresas que probablemente sus dueños no habitan ni siquiera en Misiones, o en el mejor de los casos en la capital de Misiones, claro. Que muchas veces hay capitales internacionales y por ahí una frase que ellos dicen es: el monte es nuestra casa, nosotros cuidamos el monte desde hace cientos de años, pero para las empresas los árboles son dinero. Lamenta Mario Borja, de 42 años, quien desde hace una década es cacique de una de estas comunidades. Así que esta situación, que la vemos en distintas formas, la hemos visto en todas las provincias del país, Misiones no es la excepción, e incluso la situación es bastante trágica porque es un principal relicto de la selva paranaense en nuestro país y más de la mitad de la provincia ya ha sido deforestada en nombre de los intereses de la industria maderera y papelera. Así que tenemos que prestar atención a esta situación. Claro que sí. Tremenda provincia, Gonza, me quedo con ganas, no la conozco, tengo que ir, deuda pendiente, ir a conocer las cataratas, ir a conocer Misiones. ¿Nos encontramos la semana que viene? Sí, y nos despedimos con una canción que es un himno de la provincia que se llama La Misionerita. Así que buenas tardes a todos y hasta el próximo lunes. Hermoso y dulce cielo guaraní,